del bus escolar. Ya uno de mis viajes te voy a invitar. Él es conductor del bus escolar. Ya uno de sus viajes te va a invitar. A Gustavo, María, Jacinta y Martín llevo cada día de su casa al jardín. A Gustavo, María, Jacinta y Martín lleva cada día de su casa al jardín. Gustavo, María, Jacinta y Martín. Estos niños son mis pasajeros. Dime si recuerdas a quién nombré primero. Esos niños son sus pasajeros. Dime si recuerdas a quién nombró primero. Gustavo. Muy bien. Gustavo, María, Jacinta, Martín. Gustavo, María, Jacinta, Martín. Te pido que me digas, sin equivocar, los nombres de las niñas que debo llevar. Les pido que me digan, sin equivocar, los nombres de las niñas que él debe llevar. María y Jacinta. Muy bien. Gustavo, María, Jacinta y... Gustavo, María, Jacinta y... Dime si recuerdas a quien no nombré. Digan si recuerdan a quien no nombró. Martín. Muy bien. El viaje termina, llegamos al fin. Bajan muy contentos todos al jardín. El viaje termina, llegamos al fin. Bajamos muy contentos todos, todos, todos al jardín.